Damos comienzo a la conciliación. ¿Me voy a dormir? Bueno, a dormir, es un decir, porque el señor sueño ni se presenta. Le da like a todo. Si hay un tipo comiendo un pancho en la India, like. Para reconciliarte con el sueño tenés Melatol Plus. Melatol, lo natural es dormir bien. ¿Te cuesta decidir qué pack de gigas es para vos? Movistar Prepago lo hizo más fácil. Ahora podés elegir entre packs diarios, semanales o mensuales y activarlos directamente desde la app. Descubrí el pack que más te conviene en la app Mi Movistar. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/prepago/packs. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 30 21 1529. Los Fabulosos Cadillacs presentan su gira 40 aniversario. 13 de diciembre agotado, 14 de diciembre últimas entradas. Los Fabulosos Cadillacs en el Estadio Ferro. Conseguí tus entradas en enigmatickets.com. Esta semana, aprovecha. Aceite cocinero girasol por 900 mililitros, 2.549 pesos. Galletitas clásicas vocación por 384 gramos, 1.499 pesos. Vigencia del 8 al 14 de diciembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. Este verano, viví Mar del Plata con todo el confort y la calidez del Hotel Los Reyes. Disfrutá de la piscina cubierta climatizada, carpa y traslado a nuestro balneario. Aprovechá nuestra preventa exclusiva con las mejores promociones bancarias. Reservas al 4382-3222 o en dosreyes.com.ar. Hotel Los Reyes, tu verano empieza acá. Dale tu regalo a Eduardo para estas fiestas. Esto es horrible y no. Los detesto. Graba tu villancico por WhatsApp en el 113-003-0790. A las 6 de la mañana, Eduardo y todo su equipo nos informan y entretienen. Ellos tienen todo listo. Y beban, no dejes de beber. Dame un buen asado, no al Vitteltoné. Y vivamos una Navidad y un año nuevo llenos de armonía, rimas y cantos celestiales. Ya mis amores, Rolo, te re amo. Detesto los villancicos. No. Forma primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. El cielo algo nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura 19 grados. Se demora el envío de las reformas al Congreso. Con cambios, especialmente en el punto sindical, el gobierno busca acelerar la reforma laboral. El viaje de Milei a Noruega y los chispazos internos hicieron demorar el envío del proyecto. Patricia Bullrich encabezará la Comisión de Trabajo en el Senado. La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue de 2,4% en noviembre y acumuló un alza del 32,6% en los últimos 12 meses. Es un referente del índice del INDEC que se conocerá hoy. Habló María Corina Machado tras recibir el Premio Nobel de la Paz. La líder opositora al régimen chavista llegó anoche a Oslo. La democracia asegura la paz en una sociedad, pero no puedes tener democracia sin libertad. Y la libertad es una decisión individual, racional. Pese al cambio letal, Úbeda podría seguir. Estamos evaluando si sigue en el club, dijo el Chelo Delgado, una mano derecha de Riquelme. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez.